¿Listo? Irene, antes que nada, buenos días. Consultarle porque hay alguna novedad con lo que tiene que ver el género cultural. Han estado hace muy poquito tiempo aquí también en la municipalidad y no han tenido respuesta. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente estamos otra vez convocados en esta conferencia de prensa en el marco de un plan de acción que seguimos desarrollando, lamentablemente, porque no tenemos respuesta. Justamente las novedades, que no hay novedades. Nosotros el 2 de agosto presentamos una solicitud de audiencia privada al intendente, donde le detallábamos además cuáles eran las reivindicaciones que desde nuestras bases se venían realizando y que nos llevan a los representantes de las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo a declarar, a denunciar esta situación de desguace cultural. Eso fue el 2 de agosto. Nosotros el 2 de agosto nos hicimos presentes con una manifestación, con una numerosa manifestación aquí mismo en la municipalidad. Y bueno, hasta el momento no obtuvimos respuestas. Es decir, no solamente no se dio soluciones a todos estos planteos, sino que directamente no nos han recibido. Lo que estamos diciendo es, bueno, a dos meses, pasado dos meses de esa solicitud, necesitamos tener el diálogo. Se supone que este es el gobierno del diálogo, se supone que están dispuestos a encontrar soluciones para los problemas de la sociedad. Bueno, aquí estamos nosotros demandando la oportunidad de tener esa reunión para poder plantear nuestras solicitudes y encontrar solución. Y estamos hablando de cuestiones que se acarrean hace tiempo, pero estamos hablando de cuestiones que se vienen profundizando, ¿sí? Todas las reivindicaciones que venimos haciendo en torno a la situación presupuestaria, en torno al incumplimiento de ordenanzas vigentes, como la de coloquialmente denominada eventos permanentes, como la de espacios culturales independientes. Venimos hablando de desarticulación de los talleres, bueno, todo lo que pasó con el régimen de los destajistas, que eran planta temporaria y ahora pasaron a ser todos monotributistas. Eso implica perder la relación de dependencia, implica empeorar y precarizar la situación de trabajo, la situación de los museos, toda la actividad cultural que se ve afectada, el tema de la comedia municipal. Hay muchas cosas que están en esa plataforma que nosotros dimos a conocer el 2 de agosto y bueno, sobre la cual no tenemos ningún tipo de respuesta. ¿Por qué crees que no sea justamente este diálogo? No lo sabemos, no se recibe a los sindicatos, ni tanto de actores como de músicos. Lo que decimos es eso, para seguir enumerando, la orquesta de Miramar todavía no comenzó, la comedia municipal tiene que ya salir el concurso y no está saliendo. Hay un montón de expedientes de eventos que se han realizado este año que se comprometió con una suma del Instituto Cultural y aún no se han otorgado. Siempre se dice lo mismo, economía no, nos dice que no hay plata, nos dice que no hay plata. Digo, llegó un punto en que la instancia de no otorgar un diálogo, no habilitar la posibilidad de comunicarnos, tensa demasiado la situación. Por eso es que estamos otra vez acá, invitamos a toda la comunidad a acercarse hoy a las 2 de la tarde para manifestarnos y continuar con esta lucha. Creemos que se está produciendo una desarticulación en las vacaciones de invierno, por ejemplo, cuando en otro año se contrataban grupos de música, grupos de teatro para no solo presentarse en el centro, sino en la periferia de la ciudad, con seminarios también y con la actividad de los museos, con mucha mayor actividad que en otros años y que este año se vio mermado. Así que nada, decimos eso, que se acerque la gente porque esto es importante y lo que está sucediendo no nos puede dejar mudos, tenemos que empezar a decir lo que está sucediendo. Estamos ahora de la Feria de Artesanos, ¿a ustedes le han comunicado algo como para también presentarse? Mira, nosotros, yo digo nosotros porque formo parte de un poco de la parte de escenario del encuentro de artesanos. Y justamente estoy presente porque si bien en alguna parte viene automatizado un poco esto de hace 26 años y como que para el municipio eso es algo que ya debe ser de alguna manera, entonces por eso es que no lo tiran para atrás, pero lo que sí, desde hace tiempo que veníamos reclamando que haya un aporte específico para el cobro de los músicos y no es mucho, simplemente es un empuje para que todos los proyectos puedan seguir adelante y se puedan de alguna manera reconocer dignamente los trabajos de los artistas. Y bueno, presenté justamente este año y me presenté físicamente en la reunión que se hizo para la previa de artesanos y como en representación de los músicos pedí como organizador que por favor nos ayuden. De parte de, en palabras, se nos aceptó y se aprobó de alguna manera, pero en pocos días recibí un llamado de una de las autoridades diciéndome que no habían fondos, que no contaban con fondos, que los disculpemos, pero que no contábamos con fondos. Entonces, bueno, si existe un fondo de las artes, eso también creo que nos pertenece a todos y eso de alguna manera puede haber una bajada de línea a nivel nacional, pero se supone que hay un fondo de las artes y eso nos pertenece. ¿Y dónde está? Entonces me parece que ese es el punto, por ahí defender nuestros derechos. Y bueno, estoy acá para apoyar a los compañeros. ¿Se están incumpliendo ordenanzas desde el municipio en este caso? ¿Hay alguna respuesta del intendente Gay? Porque eso es una instancia grave, que no se cumplan ordenanzas que ya están promulgadas y que contemplan todas estas cosas y contemplan los fondos para que se pueda realizar estas actividades culturales. Bueno, justamente lo que comentaba Pablo, nosotros la respuesta automática del Consejo Consultivo es, a ver, nosotros este año obtuvimos dos cosas, dos logros importantes. En primer lugar, que en el presupuesto apareciera desde principio de año un rubro específico para la realización de eventos como el Encuentro de Artesanos, como el Encuentro de la Cultura, como todos los eventos que algunos ya se han realizado, Encuentro de Clarinetes, Encuentro de Guitarras, los encuentros de Bahía Actual, de Bahía Insonora. Bueno, todos esos encuentros, excepto el de danza, que realmente llegó a recibir un subsidio, los demás todos se realizaron y se realizaron a costa de los bolsillos de los organizadores y de los artistas y las artistas. Sí, eso es importante decirlo, porque nosotros conseguimos que el rubro estuviera en el presupuesto, estamos hablando de 1.200.000 pesos y más, ¿sí? 100 sueldos municipales. Y logramos que la ordenanza finalmente se fuera aprobada también este año. Dos logros importantísimos para este Consejo Consultivo, que fueron trabajo de 2 o más años. ¿Sí? Sin embargo, nosotros recibimos este tipo de respuestas y nuestros compañeros y compañeras artistas nos dicen, sí, pero cuando nosotros vamos con los pedidos nos dicen que no hay plata. Bueno, a nosotros nos dicen que sí, la plata está. Cuando vamos a la reunión del Consejo Consultivo nos muestran el rubro donde solamente se ha debitado lo que ha correspondido a estos poquitos eventos que se han apoyado por ese concepto. Sin embargo, ese dinero debería estar. No entendemos, por tanto, por qué desde Economía el discurso es que no hay dinero, que no se pueden solucionar esos expedientes, que algunos se encuentran trabados desde el mes de mayo. ¿Sí? Entonces, realmente lo que nosotros decimos y pedimos es, bueno, a nuestros propios compañeros y compañeras que sepan que esto existe, que sepan que las ordenanzas están vigentes, y por otro lado, la demanda hacia las autoridades municipales de que por favor cumplan con la ley que está vigente. ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, nosotros queremos decir, y es importante recalcar que esto es parte de una serie de actividades que empezaron ayer de noche, porque lo que nosotros queremos fundamentalmente enfatizar es que el Consejo Consultivo existe, el Consejo Consultivo está vigente, hace 8 años que viene trabajando de una excelente manera, de una forma ejemplar para el país. Ayer hicimos una actividad a la noche en el Aula Magna de la Universidad, donde celebramos los ocho años del Consejo, de esta forma de trabajo, de una forma de trabajo democrática, que viene obteniendo cosas, porque estamos hablando de que estamos generando fuentes de presupuesto, estamos generando mayor presupuesto para la cultura, estamos generando ideas para la cultura, y eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo sigue? Y sigue con nosotros en la calle y protestando y pidiendo los derechos, que se cumplan los derechos que tenemos hacia las autoridades municipales. Y ojalá siga con una respuesta positiva de parte de ellos, cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos.